Nena, te voy a pedir que no te hagas la loquita, que no me dejes varón y me acuséis de machista, porque este mundo es tan cruel, vos tan salvaje. Solo te pido que hagas por mí lo que tú haces. Nene, te quiero decir esta pasión trasnochada. No, no. Te dicen perdón y desata las amarras. Habita el templo del corazón y cultivada viene a llevarnos. Navega, viene a llevarnos. Navega, viene a llevarnos. Navega. Caracoles, los malecones arden, son y sueñan para ver. Viajan tan lejos con la mirada, vuelven al amanecer. Hay caracoles, los malecones arden, son y sueñan para ver. Viajan tan lejos con la mirada, vuelven al amanecer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estábamos haciendo, preparando para que esto. Nena, te voy a seguir a través de los caminos. Buena. Para que puedas decir, hay un perro en tu destino. ¡Wow! Que te persigue hasta el fin, que no te deja tranquila. Y se mece cada noche en tus aguas cristalinas. Nene, te quiero cocinar, ni sabueso ni pescado. De mis aguas compañero, un lagarto de dos costados. Aventurarse a vivir buscando rumbos. De todos por construir, sea más justo este mundo. Llevarnos, navega, viene a llevarnos. Hay caracoles en los malecones, arden, son y sueñan para ver. Viaja tan lejos con la mirada, vuelve al amanecer. Hay caracoles en los malecones, arden, son y sueñan para ver. Viaja tan lejos con la mirada, vuelve al amanecer. Porque la vida se hace feliz cuando agradeces lo poco que vos tenés. Sentís que crece. Viene a llevarnos. Navega. Viene a llevarnos. Viene a llevarnos. Navega. Viene a llevarnos.